quédate solo con quien puedas confiar. Más te vale no romper la muerte. Hay niveles para todo en esta vida. No jodemos con personas desconocidas. Ni un amigo nuevo, ni una haría. Ni un amigo nuevo, ni una haría. Oh.